sonó raro recién cuando dijiste el ex técnico de Tañuela, pero bueno, es real, hoy es real. Fue una semana un poco, no digo complicada, un poco de no habitual, pero bueno, un poco esperable también. Eso, ¿te lo esperabas? Quería empezar sí, por ahí. Algo me esperaba. Sí, algo me esperaba, sí. Sí, porque la misma situación pasó a mitad de año y bueno, nada, con el apoyo de los de muchos de los directivos continuamos. Pero bueno, yo sabía que esto llegaba hasta acá y después iba a ser muy difícil. ¿Qué fue de distinto, qué fue de diferente lo de mitad de año a lo de ahora? Si bien lo de ahora se terminó concretando, pero ¿qué percibiste en el ambiente a mitad de año que quizás esta vez percibías que podía llegar a realizarse? No, yo en mitad de año lo que a nosotros nos llegó una fecha antes de terminar la apertura, que estábamos muy bien posicionados, es que no querían renovarnos el contrato. Nunca supe los motivos por los cuales. Y doy fe que de la parte dirigencial hicieron mucha fuerza para que nosotros continuemos, y de hecho fue así. Una situación, la verdad que para nosotros muy incómoda, porque nos encontramos entre medio de una situación difícil de resolver, ¿no? Porque en medio de esto no hubo un parate, nosotros terminamos de jugar un partido con la Guay Urquiza, y al otro sábado iniciábamos el segundo torneo de clausura con San Carlos. Entonces, en medio de eso, entre esa semana, cuatro o cinco jugadores que se fueron también, algunos, la mayoría sin consentimiento nuestro, pero bueno, nos dieron los argumentos y las explicaciones por el cual se tenían que ir. Entonces, nada, eso afectó para mí futbolísticamente al equipo, porque le costó asimilar esos cimbronazos hasta que después, gracias a Dios, lo pudimos ordenar. ¿Tuviste problemáticas desde entonces para trabajar en el día a día? Interpretalo problemáticas desde el lado que quieras, desde los recursos, si se quiere, desde problemática de la logística, o fue simplemente ese cimbronazo de me quitaron cuatro jugadores de golpe porrazo en una semana. Importantes, ¿no? También. No, hay que arrancó por ahí, arrancó por desde la parte logística, y no faltó nada. O sea, todo lo que, si bien el club en eso también tiene que dar un salto de calidad en algunos aspectos, la realidad es que nosotros nos arreglamos con lo que teníamos, le metimos el pecho. No noté una merma en lo que se venía ofreciendo, pero sí había un clima que todos percibíamos de que ante el menor traspié del equipo estaba rondando la posibilidad de que nos vayamos, ¿no? Uh-huh. Y me lo manifestaron dos o tres veces después de un par de derrotas. Y bueno, eso hace que uno trabaje en un clima que no es el ideal. Pero bueno, nada, qué sé yo, uno a medida que va transitando el camino va descubriendo cómo es cada uno adentro, ¿no? Como imagino que los que no nos conocían a nosotros fueron descubriendo cómo éramos nosotros y cómo nos conducíamos. Uh-huh. Y después, bueno, uno se encuentra con situaciones inesperadas y tiene que resolver sobre la marcha. Y creo que dentro de todo lo hicimos bastante bien. Sacamos adelante un torneo que venía muy difícil, muy mal barajado, pero que te desgasta también en un punto, ¿no? Yo creo que estas situaciones, sobre todo porque se me hace que no son normales en la institución, o no tendrían que ser, históricamente me parece que no han sido tan así. ¿A Cañuelas te referís? ¿O a instituciones en sí, sí, deportivas? Sí, sí, así, esos vaivenes, esas tiranteses, cuando en realidad tendría que haber un objetivo común, trazar un plan y vamos para adelante, si en definitiva somos todos beneficiados, ¿no? Pero bueno, nada, uno no deja de sorprenderse sobre algunas cuestiones. ¿Cómo te enteraste y cuál fue el mensaje? ¿Qué te dijeron para bueno, de por sí invitar a tu salida, ¿no? Encaminar tu salida. Mirá, Sí, como te dije, era algo esperable y se lo hice, se lo manifesté a la parte gerenciadora, que fueron en realidad los que me vinieron a hablar. El día lunes, nosotros habíamos licenciado a los jugadores una semana, porque había un montón de cosas que no iban a estar claras, ¿no? Y tampoco teníamos la motivación para los jugadores de que sigan entrenando cuando no hay un objetivo por delante. Y bueno, cuando volvimos al entrenamiento el lunes, se acercaron para avisarme que habían decidido no continuar con el proceso, que querían darle otro rumbo con un técnico que esté dentro del club y con muchos jugadores jóvenes. Que reconocían que la campaña había sido muy buena, que Cañuela era uno de los equipos que mejor jugaba en el campeonato, pero que bueno, ellos habían tomado la decisión de no continuar, recortar el vínculo, porque en realidad nosotros tenemos contrato hasta el año que viene. Claro. Nada más, después me fui a hablar con la parte del club y un poco que hoy terminamos de aclarar algunas cosas que yo no necesitaba, porque sé cómo se manejan las cuestiones internas. Y bueno, a veces hay cuestiones formales que imposibilitan a una de las partes tomar decisiones. Estamos hablando con Fabián Sarmatén, técnico, ex técnico de Cañuelas. Sí. En este sentido, cuando te manifestaron de por sí desde la parte gerenciadora que no ibas a continuar, que no ibas a seguir al frente de la institución albirroja, ¿se tocó el tema presupuestario? Hago hincapié en esto porque, insisto, después quedará para escucharlo, esto no va particularmente apuntado hacia los oyentes, pero hemos tenido la posibilidad de hablar con el coordinador de fútbol, quien brindó números de cómo se maneja hoy en día la actualidad de Cañuelas, que es una situación delicada desde lo presupuestario, y que si bien remarcó que ustedes, poniéndote a vos, ¿no?, como la figura central, pero ustedes como cuerpo técnico no exigieron nada durante el proceso en el cual estuvieron, nada en especial o nada distinto, ni tampoco cuando se van, Cañuelas necesitaba recortar un poco lo presupuestario. De hecho, ese fue el argumento a mitad de año cuando se hicieron los recortes con los jugadores que se fueron. Sí, a mitad de año fue el mismo argumento que nos pusieron a nosotros sobre la mesa, que se tenían que ir futbolistas porque de otra manera no se llegaba bien a fin de año. Y bueno, lo entendimos, qué sé yo, nosotros intentamos arreglarnos con lo que nos quedó. Pero a vos ahora no te lo mencionaron esto. No, ahora no. No, para nada. De ninguna de las dos partes, ¿no? No me lo mencionaron. ¿Te había pasado en tu carrera como técnico que estuviste en un equipo donde se considera que hiciste una buena campaña? Porque con Cañuelas fue una buena campaña donde se puso un objetivo, se cumplió, después bueno, las circunstancias del fútbol llevaron 90 minutos, empate, penales, quedar afuera con uno de los equipos que hay que remarcarlo, porque esto me parece que también es importante, se metió entre los mejores cuatro de la competencia, que es Defensores Unidos de Zárate, en lo que se considera como una buena campaña, que te terminan rescindiendo el contrato como sucedió acá en Cañuelas. ¿Te ocurrió en algún momento de tu carrera? No me ocurrió, no me había ocurrido nunca, pero independientemente de los resultados, Manu, que yo entiendo, porque muchas veces cuando a una de las partes les conviene, los resultados son lo más importante, ¿no? Porque me lo hicieron saber, me lo están haciendo saber hace un año. Por otro lado, cuando los resultados se dan, el argumento es otro, que no fue claro, en realidad no fue claro el argumento por el cual nosotros no continuamos. Pero yo no me quejo, ojo, yo digo que la... Porque ¿qué te dijeron? Porque, insisto, perdón, me meto porque tuvimos la posibilidad de hablar con la parte de gerenciadora, donde expresaron y dijeron que bueno, que era parte, que habías cumplido vos, ¿no?, como tu cuerpo técnico, parte de un proyecto, pero que bueno, el proyecto prácticamente iba a ser el mismo, pero que tenía que tomar nuevos nombres al frente. En síntesis, vendría a ser los motivos por que nos dieron a nosotros, insisto, en la charla con la parte gerenciadora, de tu salida. De que, bueno, es un proyecto que se cumplió un ciclo, pero que el proyecto sigue siendo, por lo menos como lo titulan, potenciar a los más jóvenes. Claro, pero cumplirse un ciclo, para cumplirse un ciclo tiene que haber un fin de algo, o un descontento sobre algo. en la toma de decisiones. Y yo no recibí ninguna aclaración con respecto a eso. Mirá, bueno, sí, sacamos resultados, pero tendría que haber salido campeón y ascendido. Ponele. Bien. Bueno, sí, sacamos resultados, hicieron una buena campaña, pero en realidad el manejo de ustedes como profesionales no nos gustó, no pasó. Mirá, como ustedes tratan a las personas y el manejo con el grupo no nos gustó, no pasó. ¿El motivo? Entonces, el motivo yo nunca lo descubrí, o sea, nunca me lo dijeron. Sí, yo ya sé cuál es el motivo, y permitímelo guardármelo, pero no, nunca fue expresado. Entonces, nada, no me quejo, yo no digo nada, porque lo que conducen las instituciones tienen toda la potestad de poner y de sacar, ¿no? Y yo no me siento con autoridad de decir, no, fue injusto, no fue injusto, no me siento con esa capacidad ni autoridad. Yo lo que hice fue ser honesto a mi trabajo, a mi función como entrenador, porque me gusta honrar mi profesión, yo respeto mucho mi profesión, y sobre todo al escudo, a los colores. Yo cada vez que me toca un club, me vaya como me vaya, para mí siento que lo tengo que honrar, porque detrás de ese escudo hay mucha gente, que deja horas, que invierte dinero, que ríe, llora, sueña, que le cambia la semana si el equipo gana, empata o pierde. Entonces yo me debo a eso. Y trato de hacerlo honestamente. Después, si tienen la... Si no gustó algo o no cumplimos los objetivos, está perfecto. No voy a eso, voy a la poca claridad en cuanto a... o a la poca valentía de decir por qué no continúo. Sí, y también, insisto, meto estos bocadillos porque son parte de un poco los discursos que se presentaron de dos veredas que direccionan hoy a la institución, una la de la gerenciadora, que era un poco el discurso de lo que te mencionaba recientemente, pero del otro lado, que todavía no tuvimos la posibilidad de escucharlo, pero adelantando un poco, desde el lado de la institución, se quiere como uno de los representantes, el coordinador del fútbol de primera, resaltó y dijo, bueno, quizás... Si dependiera solamente de la institución, Sermatén seguiría. Entonces, se tornan dos polos distintos, de dos bandos, entre comillas, ¿no? Bandos de buena forma, no porque sean opositores, pero que direccionan esta institución y que, como digo, tienen, y como lo dijiste vos también, tienen quizás a veces discursos que llevan un poco a la confusión, y en este caso, bueno, a vos y a tu cuerpo técnico le tocó estar en el medio. Tal cual. Describiste la situación tal cual sucedió, no solo ahora al final del torneo, sino durante durante casi todo nuestro proceso, sobre todo este año, el 2022. Sí. No, me decías que te guardaste un motivo, el motivo por el cual quizás no te lo dijeron. No te voy a preguntar cuál es, porque ya me adelantaste que te lo guardás, pero sí tengo una pregunta que hacerte es, ¿cómo tomás o cómo ves esta posibilidad de que tu reemplazante, porque parece ser el que pica en punta, y esto sí lo dicen de los dos lados, sí, pueda llegar a ser Díaz? ¿Cómo tomo? Que otra vez sorprende. No me sorprende porque era algo planeado desde el inicio. Entonces no me sorprende. ¿Qué sé yo? Cada uno se conduce como quiere, mano, en la vida. Sí, sí. Y conforme a eso... valorará más algunas cosas o no, y le importará más algunas cuestiones éticas o no. Yo no me meto en eso, yo lo único que digo que así como te dije que honro mi profesión y la respeto, porque creo en eso, asumo las consecuencias de a veces ser desobediente ante algunas sugerencias, entre comillas, que van en contra de lo que yo creo como principios y valores para conducir un grupo, porque yo no me puedo parar delante de los jugadores a decir una cosa y con los hechos negarla, ¿entendés? Entonces, claro, si estamos hablando de que son todos iguales, de que juegan mejor, de que todos se esfuercen porque a todos les va a tocar, y después molesta que uno no tome las decisiones que no son naturales de uno, sino a lo que a uno lo quieren empujar, yo no negocio con esas cosas. O, repito, que son de principio y de valores, ¿no? yo con eso no negocio. Yo agradezco siempre las oportunidades, pero no, no soy un títere de nadie. Yo soy un entrenador que me lo, que con nuestro cuerpo técnico hemos ganado todo lo poco que fue dignamente. Y tenemos un testimonio más allá de los futbolísticos que queremos defender, que es la honestidad y el trabajo genuino, defendiendo los colores de los que nos toquen. Entonces ya me pasó en el club anterior donde estuve, que duré 4 partidos por no transar sobre algunas cuestiones que yo no estoy de acuerdo, que no, que en definitiva no llevan a nada, y no iba a permitir en este lugar que pase lo mismo. Y que es parte, digo, porque muchas veces el simpatizante, el hincha y hasta incluso el político del fútbol, donde ahí me meto si querés en ese grupo, cree que por detrás del telón no pasa nada raro, no pasa nada extraño, no pasa nada oscuro de por sí, y hay, me parece, en el fútbol muchas cosas que pasan por detrás de lo que es el simple hecho de 90 minutos y la pelota en movimiento dentro del rectángulo. Sí, hay un montón de cosas, un montón de cosas. A mí me da la tranquilidad de poder atender el teléfono a todo el mundo y poder mirar a todo el mundo a la cara. Eso no lo puedo cambiar yo, independientemente de si me cuesta el puesto o no. Y esto no estoy hablando de pararme de un lugar de rebeldía, no. Un lugar de querer cambiar todo esto que estás hablando vos. De cuestiones oscuras que mucha gente no entiende, de cambiar estas cosas, ¿no? Porque te hacen muy mal al fútbol. Y hacen que los procesos no sean genuinos, terminen contaminados y que a la larga lo que queda es nada. Que a la larga lo que queda en las instituciones es nada. Y yo lucho contra eso. Pero bueno, qué sé yo, está plagado de ejemplos de esto, Manu, en el fútbol argentino, lamentablemente. Fabi, para cerrar, consultarte, me imagino que no, porque es muy prematuro todo, o quizás sí, ¿tuviste contacto con algún equipo? Porque por más que dejaste Cañuelas y que hay emociones, incluso algunos simpatizantes que se pueden llegar a manifestar incluso en contra, a favor, hay diferentes miradas. Para vos esto es un trabajo, y por eso la necesidad de tener que salir a buscar el mango, se diría en criollo. Por lo tanto, ¿tuviste la posibilidad de contactarte con algún equipo o será tiempo de búsqueda? Sí, estamos en este proceso, o sea, sin desesperación, pero sabiendo que el fútbol tiene estas cuestiones, nosotros estamos ahora. Sí, hemos tenido algunos acercamientos, alguna que otra reunión, nada confirmado todavía, porque la realidad es que, más allá de que la campaña haya sido buena, mi cabeza no estaba pensando en ir a algún club más importante de la categoría, entre comillas, más popular o más... no, mi cabeza no estaba ahí. Estaba en poder continuar esto lindo que habíamos generado en este año y 4 meses. Entonces ahora hay que salir a buscar el trabajo, porque con el cuerpo técnico vivimos de esto, nos apasiona esto, y no queda otra que tener paciencia, ¿no? Ahora, qué sé yo, tal vez aparezca alguna oportunidad y se confirme, tal vez no, pero es parte de nuestro trabajo también, ¿no? De lo ingrato que es a veces. ¿Qué le falta a Cañuelas para crecer? Después de un año y medio de haber trabajado día a día, de haber vivido diferentes circunstancias en lo deportivo, de haber peleado por entrar en reducido, de tener unas malas rachas, de un viaje con turbulencias y con días soleados, ¿qué dirías al fin de cuentas que le faltaría a Cañuelas para crecer? Tomando un poco lo que me decías, ¿no? Quizás acomodando algunas cosas, decías charlas anteriores, quizás acomodando algunas cosas se puede dar la posibilidad de subir a la Primera Nacional. ¿Qué debería acomodar en la estantería o qué notaste vos que debería mejorar y perfeccionar de cara a largo plazo? Mirá, yo creo que tiene todas las condiciones para hacerlo si lo planifica con tiempo y de una manera autónoma, si logra autonomía en cuanto a decisiones y a sustento. Tiene todas las posibilidades. Yo creo que está en un buen momento porque está solidificado en la categoría, con una buena infraestructura detrás, con una base de un equipo que con algunos retoques puede seguir siendo competitivo, pero si lo empieza a intencionar de la manera que creo que es la que te estoy diciendo, con autonomía y con y empezar a quitarse el miedo de la dependencia, Cañuela tiene todas las posibilidades. Sí, en, no sé, llamarle 2 o 3 años, yo creo que está en condiciones de dar un salto. Después gana uno solo, a veces ganan 2, cuando hay 2 ascensos, pero después es una cuestión de que la pelotita entre o no. Pero a nivel institucional, si proyecta de acá 2 años, tranquilamente puede dar un salto. No tengo ninguna duda con respecto a eso. Fabi, agradeciéndote por el tiempo, por la predisposición, te doy el espacio para despedirte de hincha de Cañuelas, para que le dejes tu mensaje, ya sin ser técnico del conjunto de primera en la institución tambera. Bueno, gracias por el espacio, porque en realidad esta semana fue muy especial. Si bien fue cargada de tristeza porque me voy de un lugar donde sentí mucho afecto, me sorprendió los mensajes de cariño de la gente, ¿sí? Cuando digo gente, digo de los que convivimos día a día en el club, del hincha, porque me han llegado muchísimos mensajes al Instagram, al Facebook, a mi teléfono personal, de gente que pedía mi teléfono de contacto para mandarme un mensaje, de gente que de las divisiones inferiores, los entrenadores de las divisiones inferiores, tengo unos mensajes hermosos. Y uno toma magnitud cuando se va, cuando se aleja y toma un poquito de distancia, ¿no? Me quedo con eso, con agradecido por todo el cariño que hemos recibido. Entiendo que por ahí los mensajes del hincha sean por ahí un poquito más fáciles de llegar cuando las cosas anduvieron relativamente bien, donde el club jugó, el equipo jugó por un ascenso a la B Nacional. Entiendo que esas cosas pongan en la balanza, pero tampoco tenían necesidad de hacerlo, no tenían la necesidad. Y he recibido mensajes de manera personal que me gratifican mucho. No me vanaglorio en eso, no lo utilizo para eso, ni para orgullecerme, sino para darme cuenta que cuando uno se conduce, y esto hablo a título grupal con mi cuerpo técnico, con honestidad, más allá del resultado, uno siempre va a cosechar lo que sembró, y estamos satisfechos y sobre todo, otra vez, agradecidos de verdad por el cariño que nos brindaron durante todo el tiempo que fuimos parte.